Muy buen día, mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza Radio Network le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa semanal en Noticias al Interior de China. Cada reportaje es llevado hasta usted gracias a nuestros reporteros al interior de China, sin la censura del Estado por parte del gobierno chino. Así que damos inicio con nuestra noticia. En la tarde del 2 de abril, el abogado de Beijing, Liu Xiaoyuan, fue secuestrado por la Subdirección de Seguridad Pública en Chaoyang bajo el cargo de recoger problemas. Fue detenido en la comisaría de policía de Banyanyuan hasta las 3 de la mañana del 3 de abril. Periodistas de Sonido de la Esperanza entrevistaron al abogado Liu, quien estaba confundido por el suceso. Liu consideró que era extraño que fuera citado por las autoridades solo por enviar mensajes en línea en busca de la abogada Li Tiantian. El señor Liu dijo a nuestros periodistas que la abogada Li desapareció el 19 de febrero. Cuando él preguntó en la estación de policía, los oficiales dijeron que no fueron los que detuvieron a Li. El abogado Liu sospecha que pudo haber sido relacionado con sindicatos del crimen organizado, por lo que publicó los mensajes en línea en busca del paradero de Li. El abogado Liu comentó: he sido citado e interrogado afanosamente durante 10 horas. El oficial dijo que ellos querían saber por mí, más acerca de Li Tiantian, usted sabe, se la llevaron. Dijo que yo estaba hablando sobre este asunto en Kuoku y que preguntaba por el paradero de Li Tiantian. Por eso se me acusó de recoger problemas. El abogado Liu Xiaoyuan no cree que sus acciones eran de carácter penal y que las autoridades habían demostrado una increíble reacción exagerada. El abogado Liu nos dijo: como abogado, yo puedo ser convocado con tanta facilidad, así como así. Por otra parte, esta cuestión solo se refiere a las autoridades de Shanghái. Es increíble ser clasificado por las autoridades como de recoger problemas, solo por buscar el paradero de alguien por internet. El abogado Liu Xiaoyuan dijo que recibió muestras de gran preocupación de los compañeros internautas durante este encuentro con las autoridades, en particular del señor Ai Weiwei. Sin embargo, después de este incidente, el 3 de abril, el señor Ai fue detenido por las autoridades en el aeropuerto de Beijing antes de un vuelo al extranjero. En su lugar de trabajo y en su residencia, también fue buscado por la policía. El abogado Liu expresó que no podía entender por qué un gobierno trata a su gente de tal manera. Él comentó: algunas cosas que usted no puede tener en claro, incluso si usted no comete ningún delito, lo más probable es que ellos abusen de su poder para castigarlo. Esto puede suceder muy bien. De todos modos, no sé por qué son así. Se han establecido demasiados enemigos virtuales. Informó para Sonido de la Esperanza, Maggie Iturbe. Gracias por sintonizar Noticias al Interior de China en Sonido de la Esperanza Radio Network.